Buenos días, saludamos a las radios comunitarias del país. La comunidad de Esquel y la comarca conmemoró el noveno aniversario del histórico plebiscito del 23 de marzo del 2003, a través del cual la población rechazó con un contundente 81% la actividad minera a gran escala. Una multitud se concentró el viernes por la tarde en la Plaza San Martín para participar de la celebración, que incluyó la tradicional marcha por las calles de la ciudad. Con cantos, banderas, pancartas y carteles, reivindicaron la decisión tomada de manera democrática hace 9 años. Los festejos se dieron en el marco de una fuerte embestida de la megaminería, tanto a nivel local como en gran parte del territorio chubutense. Frente a esta situación, los vecinos ratificaron su voluntad y enviaron un claro mensaje a la dirigencia política y a los referentes locales de Yamana Gold, empresa propietaria en la actualidad del yacimiento del cordón Esquel. ¡Os está con el pueblo de Esquel en contra de la mina! ¡Os está a favor de la mina en contra del pueblo! No nos dejan descansar, compañeros, vecinos, y nos dejarán por mucho tiempo. Deberemos seguir de pie en las calles, en esta plaza, comprometidos en la lucha que aún será larga, porque el poder, la codicia y la soberbia vuelven sordos a los gobernantes. Así que le decimos a los megamineros y a sus socios, a sus protectores políticos y a sus gerentes de todo tipo: no descansaremos, señores, no bajaremos los brazos. Aquí nos tendrán inagotables, a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, hasta que su sordera oiga, hasta que se dignen a respetar sinceramente nuestra voluntad. Porque en este pueblo, señores, por si no lo recuerdan, la dignidad ya fue plebiscitada y ganó por mayoría hace 9 años. ¡Viva el 23 de marzo! ¡No a la mina! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Luego de la marcha, los vecinos regresaron a la plaza para continuar la celebración con la música y el baile que le pusieron el broche a una verdadera fiesta popular. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.